deben irse de esta casa. Esconde secretos oscuros y peligrosos que no pueden ser revelados. ¿Quién eres y por qué deberíamos abandonar nuestra propia casa? Una vez viví aquí y fui víctima de los secretos que esta puerta esconde. Por su propia seguridad, deben irse antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué clase de secreto? ¿Qué hay detrás de esa puerta? No puedo decir más, solo les advierto por su bien, váyanse de esta casa. Raúl, Juana y su mamá se quedan en silencio, mirándose unos a otros, debatiendo en sus mentes qué hacer a continuación. Juana tomó la mano de su hermano y la de su madre. Quizás deberíamos escuchar. Esta casa siempre me pareció extraña. La mamá, con una mezcla de miedo y decisión, asintió. Tienen razón, vámonos de aquí. Algunas cosas están mejor dejadas en el misterio. Mientras se alejaban, el eco de los golpes cesó, pero el aire aún vibraba con la advertencia del fantasma. Sabían que algunas puertas, una vez abiertas, podrían revelar verdades que algunos prefieren mantener ocultas.